estás en mí, porque por ti tengo un amor. A esa mujer quienes la esperaban, la que deseaba desde hace tiempo, se me escapaba. Labios rojos y nunca llegaba. Un sueño me paró.